pasos laten en el silencio. Lágrimas sofocadas, un dolor desnudo, estar entre la sombra. Las tinieblas se dilatan, en la sangre del vampiro, coágulos espectrales, danzando en el castillo. Pedros blancos, dados por la niebla, los pasos naden en el silencio. Rosario de los santos, amortajadas se encuentran las voces del pasado. Cargo las noticias frente al mausoleo, sonidos son ambientados. Los datos y los vivos, el usuario de los